Respuesta tibia de los líderes europeos ante las injerencias de la estrategia estadounidense. Pues es un documento que se conoció el viernes de la semana pasada y cuyo principal valor es enunciativo. Esto es más lo que dice que lo que va a pasar después de este documento. De todas formas, va más allá de lo simbólico y en Estados Unidos esto es importante porque es una muestra de supremacismo blanco, también lo es en Europa, pero en Estados Unidos sabemos que esto tiene capacidad de permear más fácilmente en su ordenamiento y parte de una música que estamos oyendo mucho últimamente, que es la Asociación de Migración e Inseguridad y la asociación también con la violencia. Acusa de una supuesta blandura con la inmigración a los países europeos y enarbola la tesis del gran reemplazo. Ya sabes, esta teoría de la conspiración que dice que nuestras sociedades serán sustituidas étnicamente si no se plantea una guerra contra las poblaciones no autóctonas. El documento es parte de esa narrativa contra la gobernanza europea que está enarbolando Trump y la gobernanza europea está respondiendo ahora sí con blandura, con impotencia y con tibieza a estos ataques y de hecho está dándole la razón cada vez más a Trump. No hay que olvidar que esto además está en el momento en el que se están dando las negociaciones de Ucrania y Rusia y es otro puntal más en la pinza de extrema derecha entre Estados Unidos y Rusia que está sufriendo la Unión Europea muchas veces que parece que por el gusto de los propios dirigentes de la Unión Europea. ¿Dónde quedó la Guerra Fría? Vaya, vaya. Un noviembre extremadamente caluroso encamina a 2025 como el segundo año más cálido. Sin una drástica reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, no va a haber paraíso, o lo que es lo mismo, estamos en un escenario en el que se superará con creces el aumento de 1,5 grados centígrados de la temperatura global, lo que convierte el futuro en un crujir de dientes continuo y ya nos podemos olvidar de salir hacia adelante como especie. Pero bueno, vamos a poner una nota un poco positiva. Todavía hay tiempo de actuar, o eso hay que creerse. Recordamos que la última COP acabó sin un acuerdo para reducir las emisiones. Sí, yo ya no sé qué más límites se pueden cruzar. Una exposición muestra tres obras críticas con Israel que fueron denunciadas por delito de odio por ACOM. Pues a partir de este sábado, las personas que están en Madrid pueden ver esa exposición colectiva que se llama Genocidio y en la que 40 artistas presentan obras que denuncian la masacre cometida en Gaza por Israel. La muestra va a estar marcada por la presencia de las obras de tres artistas. Son Sebas Cabero, Nuria Güell y nuestro compañero de diseño, Byron Maher, que han sido denunciados por la organización política Acción y Comunicación sobre Oriente Medio, ACOM, y también por el Movimiento contra la Intolerancia del incalificable Esteban Ibarra por un supuesto delito de odio. Se trata de uno de esos usos o del uso más habitual del empleo del antisemitismo como arma de comunicación por parte de estas organizaciones que están, sabemos, muy bien conectadas con los poderes económicos de la Comunidad de Madrid, los señores Hatchwell, etc. Y, desde luego, se trata de un atropello a las libertades en nombre de las libertades. Esteban Ibarra, desbarra. Asalto es una producción de El Salto. Colabora con nosotras compartiendo este podcast y financiando, con amor o con dinero, este medio. Tema a fondo. Vamos con nuestro tema a fondo. Esperanza Aguirre dejó en Madrid una herencia compuesta de unas cuantas ranas, ¿no?, y un buen puñado de hospitales privatizados. En concreto, 11. Ahí es nada. Exportó lo que se llamó el modelo Alsira, un modelo que inauguró CAMS en el País Valencia, y un modelo que es igual a sobrecostes y a precarización de la salud y las condiciones laborales. Un modelo que el gobierno del Pacto del Botánico comenzó a revertir, pero que en Madrid permanece intocable. Para hablar sobre todo esto, hoy tenemos a Marta Carmona, que es sanitaria, diputada por Más Madrid en la Asamblea de Madrid y representante en la Comisión de Sanidad. Buenos días, Marta, y gracias por atender al Salto. Hola. Primero de todo, muchas gracias por prestarnos estos minutos. A vosotras. Ahora que todo el mundo está hablando sobre lo que ha pasado en el Hospital de Torrejón, algunas personas lleváis mucho tiempo denunciando lo que significa la privatización sanitaria. ¿Esto es realmente el caso Torrejón o esto es una ramita de todo el bosque? Es una mezcla de dos cosas. Uno, lo problemático que es en sí el modelo de gestión privada de la sanidad pública y, por otra parte, a qué lleva este modelo cuando la empresa privada que explota ese hospital o que gestiona ese hospital, digo explota porque la idea de la empresa es sacarle beneficios económicos, básicamente, ¿qué es lo que pasa cuando la empresa no goza con el trato de favor, o sea, no goza del trato de favor de la comunidad autónoma que gestiona ese servicio de salud? Entonces, en el caso de Torrejón, se cruzan las dos situaciones. Lo problemático de verdad es el modelo. La parte más escandalosa o la parte más truculenta de este caso tiene que ver con que Ribera Salud, que sí era la empresa favorita en la Comunidad Valenciana, no es la empresa favorita en la Comunidad de Madrid. En la Comunidad de Madrid es el Grupo Quirón quien sale ganando con toda esta privatización, pero la empresa Ribera Salud, que es la que lleva el Hospital de Torrejón, pues no tiene tantos beneficios y no tiene tanta ocasión de negocio en Madrid porque no recibe ese trato de favor y entonces vemos las consecuencias directas sobre los pacientes. Pero en cualquier caso, sin este modelo absolutamente nefasto de gestión privada de la sanidad pública, no tendríamos la situación que tenemos. Como hablábamos antes, este modelo viene desde la época de Esperanza Aguirre y hoy además vemos que está más vivo que nunca, ¿no? ¿Cómo ha favorecido Ayuso a estos hospitales, especialmente a Quirón? A ver, lo importante de este modelo de gestión y de cómo se les favorece o deja de favorecer es, básicamente hay que entender que esto es un modelo carísimo. Nos vendieron, o los defensores de este modelo, empezaron vendiendo que esto era un modelo muy rentable porque esas empresas eran capaces de sacarle más rendimiento a la sanidad pública. Esto no se decía solo en España, ¿eh? Se decía en Reino Unido, se decía en muchos lugares. La evidencia ha constatado que no es un modelo más rentable, es un modelo mucho más caro, es un modelo que no mejora los resultados en salud ni el rendimiento de los hospitales y, sin embargo, sí precariza las condiciones laborales, precariza los resultados en salud, genera, por ejemplo, más infecciones porque se invierte menos en limpieza o se gasta menos en limpieza y entonces los hospitales están más sucios. O sea, hay toda una serie de problemas que son vinculados a este tipo de hospital y la única manera de que no se den estos problemas es que hay una supervisión pública muy estricta sobre las empresas que gestionan estos hospitales. Hay países que tienen este modo de funcionar y no va tan mal porque el Estado, el equivalente a las comunidades autónomas allí, están muy encima. Esto no pasa en la Comunidad de Madrid. A estos hospitales, a las empresas, se les deja manga ancha. Y en el caso de Quirón, además, se les da barra libre presupuestaria. Es decir, los hospitales que son del servicio público, ¿no?, de la sanidad pública madrileña, del Servicio Madrileño de Salud, que están gestionados por Quirón, tienen prácticamente un cheque en blanco de presupuesto y pueden gastar tanto dinero como quieran. Lo que le pasa a Torrejón es que no tiene ese cheque en blanco de la Comunidad de Madrid y por eso no tiene tanto margen de beneficio. ¿Qué es lo que pasa? Que la empresa, como sí que va a garantizarse sus beneficios económicos a toda costa, lo que hace es deteriorar e intentar ahorrar de la manera más cutre posible. Esas órdenes que hemos visto, que se han denunciado de los CEOs de la empresa diciendo que había que reutilizar material desechable para así ahorrar costes, tienen que ver con eso, con una empresa queriendo a toda costa sacar beneficios, pero a la vez teniendo que sostener una atención que no pueden no dar porque son un hospital que forma parte de la sanidad pública, que atiende a pacientes del Servicio Madrileño de Salud. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si tú no tienes el respaldo de la Comunidad de Madrid, te va a pagar todo lo que tú necesites, pues ese margen de beneficio lo pierdes. Y esa es la gran diferencia entre Quirón y Torrejón, que Quirón tiene los beneficios asegurados porque viene dopada de dinero público de la Comunidad de Madrid, pero Torrejón no le pasa eso. Creo que es necesario poner todo esto en contexto porque estamos hablando de una comunidad que es la que más hospitales de colaboración público-privada tiene, incluso tiene algunos hospitales, en concreto creo que son 7, en cuya directiva se encuentran fondos de inversión. Sí, o sea, los hospitales donde están estos fondos de inversión en general son los de modelo PFI, fueron la gran apuesta de Esperanza Aguirre, que a principios de los 2000 había que construir muchos hospitales porque la Comunidad de Madrid había crecido mucho en población. Esa necesidad era cierta. Pero Esperanza Aguirre nos vendió la moto de que la única manera de construir esos hospitales era con este modelo PFI, en el cual coges suelo público y le dices a una empresa como Ferrovial o Dragados o una de estas mega constructoras grandes, le dices, constrúyeme un hospital y lo puedes explotar durante los siguientes 30 años. ¿Vale? Entonces eso hicieron esas empresas. Lo que pasa es que estos hospitales, la parte clínica sigue siendo 100% pública, es decir, el personal sanitario, las médicas, las enfermeras, tal, son de la sanidad pública. Entonces, aunque ahí hay una parte también hay una parte muy, muy, muy significativa privatizada, es verdad que la afectación sobre los pacientes en ese sentido es más indirecta, así que suele haber problemas pues eso, con la limpieza, porque el personal es poquísimo y está absolutamente sobreexplotado, con la lencería, con la lavandería, con los servicios no clínicos. O sea, tiene sus problemas también este modelo de gestión, aparte de lo que es el problema de la privatización en sí, pero no hay una afectación tan directa a los pacientes. El problema de estos hospitales tipo el Torrejón y los de Quirón es que es toda la gestión del hospital privada, incluyendo la gestión clínica, es decir, el personal sanitario depende también de estas empresas. Y eso permite que las empresas den indicaciones clínicas a los profesionales. Yo aquí también he de decir que rompo una lanza por los profesionales de estos hospitales, porque estoy segurísima de que nadie ha ejecutado esas órdenes de, por ejemplo, reutilizar material desechable, porque no hay enfermera en su sano juicio que acate una orden así. Pero lo que no dudo tampoco es que les hayan dado esas órdenes, y eso es extraordinariamente peligroso. O sea, tener a directivos de un hospital, a la empresa que dirige ese hospital, dando órdenes en contra de la seguridad del paciente y en contra de la salud de los pacientes, es extraordinariamente peligroso, y los profesionales no tendrían que estar haciendo de escudo entre órdenes que son peligrosas para los pacientes y los pacientes. ¿Qué vais a hacer desde Más Madrid? Acabamos de registrar una comisión de investigación sobre la situación del hospital de Torrejón, sin menoscabo de, o sea, una comisión de investigación en la Asamblea de Madrid, precisamente para, desde el legislativo, poder analizar en profundidad la situación, depurar responsabilidades y obtener todas las pruebas posibles. Vamos a ir a los tribunales con una denuncia en fiscalía. Desde el Ministerio de Sanidad se ha conminado a la Comunidad de Madrid a realizar una alta inspección para que se recaben todos los datos y todas las pruebas, porque lo que tenemos hasta ahora son revelaciones periodísticas, a las que por supuesto doy absoluta verosimilitud y que son de mucha gravedad, pero que yo tengo la sensación de que son la punta del iceberg, y los profesionales llevan mucho tiempo advirtiendo de cosas así. Entonces hay que poder dimensionar hasta qué punto qué cosas han pasado y qué consecuencias ha tenido. Esto es respecto a la particularidad del Hospital de Torrejón en 2025, ¿vale? Pero el problema es el modelo, con lo cual nosotros ya antes de que estallara todo este escándalo sí que teníamos registradas como enmiendas a los presupuestos de la Comunidad de Madrid la reversión de estos hospitales y su integración en el modelo público, que además es un año muy bueno para hacerlo, porque esta semana, este jueves, se sustancia en la Asamblea de Madrid la Ley de Hacienda, y en la Ley de Hacienda han decidido en una disposición transitoria cambiar el modelo de gestión de dos hospitales de la Comunidad de Madrid, el de Fuenlabrada y el de Alcorcón, que son de gestión indirecta pero 100% pública, y convertirlos en hospitales de gestión directa normal, como los hospitales públicos normales de la Comunidad de Madrid. Si han podido hacerlo con estos dos hospitales, entonces también pueden hacerlos con los de gestión privada. Así que nosotros directamente llevamos a la Asamblea de Madrid que se vote esto. Evidentemente el Partido Popular, con su mayoría absoluta, no creo que esté muy por la labor, pero creo que qué menos que se enfrenten a ratificar si siguen bancando un modelo que ni siquiera para su teoría de que es más eficiente ha resultado funcionar, y lo que sí ha demostrado es ser dañino para los pacientes. Mónica García ha anunciado una nueva ley. ¿Cómo crees que tiene que ser esa ley para que sea realmente efectiva? A ver, la Ley de Gestión Pública limita mucho este modelo, no hace que desaparezca, actúa dentro de la circunscripción de la legislación europea, o sea, de los límites que circunscribe la legislación europea, que limita un poco esta parte. Y es una ley que se trata de que salga en este Congreso con la aritmética parlamentaria que tenemos. Pero en cualquier caso, es que ahora mismo lo que sucede con la legislación actual y en la Comunidad de Madrid, por ejemplo, es un poco el salvaje oeste. O sea, está la ley 1597, que se pensó para otra cosa totalmente distinta a lo que luego ha acabado siendo, pero en realidad no es solo la 1597. Es decir, hay muchos aspectos que tienen que ver con el modelo Quirón o con el modelo PPP que van mucho más allá de la ley 1597 y que la tienen que trascender. Entonces, la ley de gestión, la idea con la ley de gestión pública es precisamente poner coto a esto, que por defecto la prioridad, que por defecto la forma de gestión en el sistema nacional de salud tenga que ser la gestión pública, la gestión directa, y que si existen excepciones tengan que estar muy justificadas, muy tasadas y nunca el servicio del lucro. Yo siempre pongo de este ejemplo, una gestión indirecta por una empresa pública para poder hacer, yo qué sé, un hospital de día de trastornos de conducta alimentaria llevado por una cooperativa de pacientes, pues es algo que no daña en absoluto a la sanidad y al revés, la enriquece. Es decir, las excepciones se pueden pensar para cosas así, para cosas que no caben dentro de lo que se entiende como el marco clásico de la sanidad pública, pero que pueden aportar cosas. Pero una gestión privada de una empresa comprada por un fondo de inversión o de una multinacional tipo Quirón, pues no tiene sentido ninguno, no le aportan absolutamente nada a la sanidad, ni a los madrileños, ni a la sociedad en general, y precisamente tiene que estar acotado por ley. Es decir, una ley de gestión pública que lo que haga es que la prioridad y la forma por defecto de funcionamiento del Sistema Nacional de Salud sea la gestión pública. Marta, muchísimas gracias por todo lo que nos has contado. Y bueno, gracias por seguir ahí peleando por todas. Qué menos. Un abrazo. Un abrazo, Marta. Asalto. La actualidad en 20 minutos. Ahora vamos con La Joya, nuestra recomendación semanal de todos los temas que se han publicado en nuestra web. Y hoy creo que Lordi nos trae algo muy especial. Pues sí, porque este miércoles 10 de diciembre sabíamos de la muerte de Robi Iniesta. Que me entierren con la picha por fuera pa' que se la coma un rato. Muere Robi Iniesta, el Jesucristo García del rock español, titulan las páginas del Salto. También sabemos que ha sido una semana horrible para el rock español, porque el martes nos enterábamos de la muerte de Jorge Martínez, voz y cabeza detrás de Ilegales. En el caso de Robi Iniesta estamos hablando probablemente del autor underground, pero más underground, que más alto ha llegado en la historia de la música en España. O sea, estamos hablando de alguien que surge de las cintas de casete mal grabadas, pésimamente grabadas. Yo creo que ya pocos nos acordamos de lo horrible que se oía todo aquello. Cintas que se distribuían en rastrillos de punkis, que daban lugar a conciertos de punkis, y de ahí a llenar estadios y a arrastrar a más de una generación a salir, a beber y al rollo de siempre. Sara, yo sé que tú también tienes muchos recuerdos asociados a Robi Iniesta y a Extremoduro. Esta mañana me levantaba y la primera noticia que leía en el móvil me ha retrotraído a mis 13 años, me ha retrotraído a estar en casa de una amiga preparándonos para salir de fiesta y escuchando a todo trapo Jesucristo García y cantando y vociferando y sintiéndonos un poquito libres. Entonces me he quedado ahí, me he parado en ese pensamiento y luego se han desencadenado muchos más, ¿no? Pensando en la deriva comercial que llevó Robe, analizando las letras que años después pues el feminismo nos ha enseñado, ¿no?, a mirar todo con otra lupa y a darnos cuenta de muchas cosificaciones que existían en esas letras y que antes vociferábamos. Y he llegado a la conclusión de que me gusta volver de vez en cuando a los 13 años y de que soy dueña de mis contradicciones. Sí, claro, muchas contradicciones, ¿no? Para mí siempre es una música muy asociada a la adolescencia y es verdad que posteriormente no ha sido un grupo al que haya vuelto, igual que, por ejemplo, te puedo decir que a Cortatu o a la Polla Records sí que he vuelto. En el caso de Robe me parece más encapsulado en ese tiempo, pero también por eso me parece un grupo que triunfa, quiero decir, porque realmente estaba en el ADN de la gente que comenzábamos a ver que no había futuro en esos años 90, ¿no? Yo también quiero dejar un poco la nota sobre Ilegales, ¿no? Un grupo mucho más extraño, quizá menos, como digo, por supuesto con mucho menos éxito comercial, pero que trajo unos sonidos afilados, trajo pues eso, el filo de navaja, trajo frases como lo de nuevos cantantes hacen el ridículo en viejos festivales como Eurovisión. también una manera de ver la música no tan comercial, más bueno, de clubes, más de noche, etcétera, que creo que sigue siendo interesante reivindicar. Sí, quizá los fallecimientos que se han sucedido esta semana pues son el síntoma de que se cierra un ciclo, de que el rock va muriendo, es inevitable, y bueno, pues que se abre otro, ¿no? Que se abre la puerta a otro estilo urbano, ¿no? Como es el trap, y que igual si Extremoduro hubiera nacido en esta época, igual haría trap. ¿Qué te parece? Pues sí, sí, probablemente estaría haciendo música urbana, pero tiene que ver con esas condiciones también de reproducción, ¿no? Yo creo que hoy en día hay muchísimo más acceso a muchísima más música, y hay también muchas formas de hacer música a través de ordenadores, etcétera. Sigue siendo caro, no nos vamos a engañar. Ir a locales de ensayos, comprar guitarras, comprar amplificadores, etcétera, y ahora se está haciendo música pues con mecanismos probablemente más barato, que da lugar pues a una serie de sonidos que son distintos. Vamos a ir cerrando el programa de hoy, no sé, antes pasar por la sección favorita de Pablo Elordi, que yo sé que es su sección favorita, que son las recomendaciones culturales, que se las curra un montón. A ver qué nos traes hoy. Pues mira, he estado en el dique seco todo el fin de semana, me he visto 3 películas. He visto Frankenstein, bueno, vamos a ir regular cita. He visto Una batalla tras otra, dirigida por Paul Thomas Anderson, que trata sobre la resistencia contra el fascismo en Estados Unidos. Hay muchísimos ecos en lo que está pasando ahora con el ICE. Pero que pone en primer plano una villana, perfidia Beverly Hills, que es quizá demasiado arquetípica y un poco polémica. No sé si la has visto. No la he visto. Vamos a esperar qué dicen también las compañeras migras, las compañeras antirracistas, porque es un personaje, como digo, una supervillana, pero vamos a ver por qué trae cierta polémica. Y la que sí quiero recomendar de viva voz es Aún estoy aquí, que en portugués es Ainda estou aquí, una película de Walter Salles que trata sobre la desaparición forzada de un exdiputado, Rubens Paiva, en el Brasil de la dictadura militar, ¿no? Es una historia real que es al mismo tiempo una visión íntima y muy política de los crímenes de Estado en un momento que ha sido reivindicado recientemente por Jair Bolsonaro y la extrema derecha brasilera. Bien, es una película muy correcta, muy sencilla, muy sensible también, que nos ayuda, como siempre con el buen cine, a introducirnos en épocas de las que quizá no sabemos tanto. Y ya me cuelo un momento para finalizar, y ya que hemos hablado del fallecimiento de Roberto Iniesta, pues me gustaría recomendar un librito que es una biografía no autorizada de Extremoduro. Digo un librito, pero es un librazo, son muchas páginas, pero a la vez es un recorrido por la historia del rock español. Está escrito por Jesús Casañas y se llama Talento Innato. Creo que es una buena semana para engancharte a este libro. www.elsaltodiario.com. Lo dejamos aquí, no sin antes recordar que a la técnica nos ha acompañado Susana Albarrán y Eloy de la Aza, que junto a mí hoy ha estado Pablo Elordi, y que en la distancia tenemos a nuestro compañero Yago Álvarez, que ya volverá a estos micrófonos, y yo soy Sara Plaza. Y eso, muchísimas gracias. Muchas gracias, gracias Eloy, gracias Susana. Nos vemos la semana que viene. Hasta la semana que viene. ¡Me cago en tu padre, Manuel! Otra vez, tío. A ver, ¿cuánto quieres? ¡Merry Christmas! ¡Manuel! ¿Pero cómo que Merry Christmas, Manuel? Pero vamos a ver, tío. Me cago en tu puta calavera y en todo el espíritu de la Navidad junto. Bueno, ¿qué quieres? ¿Una botella de anís el mono? Sí, para cagarme en tu padre, cantando un villancico. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Soy hijo puta? Para cantar con él.